Hola, ¿cómo están? Empezamos esta nueva edición de La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés, acompañado por Rafael Mejía y Santiago Silva. Súper emocionados por traerles la actualidad deportiva. Y hoy se nos viene un programa hasta cierto punto plagado por cierta polémica, cierto debate, que se va a enfocar más que todo en el deporte del fútbol, porque es lo que más nos mueve, digámoslo así, en México. Eso sí, no nos olvidaremos de los demás, de las demás disciplinas, ¿no? ¿Cómo estás, Rafa? Cuéntanos, ¿cómo estás? Emocionado, ¿no? Hola, ¿qué tal, compañeros? Así es, como lo mencionas, hay mucha polémica, sobre todo aquí hay un personaje importante que se ve pues afectado por una noticia que nos sorprende realmente a todos, porque pues es inesperado y es un tema bastante complicado que se está viviendo no solo en México, sino en la actualidad del mundo. Por otra parte, también hablar un poco sobre el inicio ya de las ligas en Europa, recordando que todavía no empieza la Fórmula, bueno, que no hay noticias de Fórmula 1, que todavía no empieza la NFL, pues estaremos aquí con bastante debate. Santiago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeros? Sí, claro que muy emocionado de estar una vez más con ustedes. Y sí, ¿no? Una noticia que sucumbió al fútbol mexicano y también, como bien lo dices, al fútbol mundial. Y bueno, vamos a empezarle, ¿no? ¿Con qué te gustaría empezar, Rafa? Fíjate que la verdad es que ha pasado algo en el mundo del fútbol mexicano. Uno de los ídolos realmente a la actualidad, el ex capitán de la selección mexicana, una leyenda para el fútbol y que participó mucho en el Barcelona y que ganó una Champions con el Barcelona, Rafa Márquez. Yo creo que más de alguno ya ha escuchado lo que está sucediendo, ¿no? Que Estados Unidos, una organización de Estados Unidos, dice que tiene ciertas relaciones con un narcotraficante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensas, Rafa? ¿Qué piensas? Pues lo que realmente sucedió al final es que este personaje, pues se dice que prestó su nombre para esta organización, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Rafa? Bueno, sí es un tema complicado porque, como ya lo mencionaste, tiene una gran trayectoria y tiene, por tanto, gran influencia sobre algunos o gran parte de los mexicanos y también sus propiedades se vieron afectadas, ¿no? Porque sus ingresos empezaron, ¿no?, a ver este rollo de lavado de dinero. Y tiene bastantes organizaciones con, ¿no?, que ayudan o promueven la caridad en hacia niños, ¿no?, o también en ámbito deportivo. Entonces, pues se mencionaba que cómo, ¿no? O sea, cómo con un narcotraficante, con este tema tan complicado, porque también estamos viendo una situación bastante trágica con esta guerra que hay sobre las drogas y lo que está pasando en México. También se ve afectado otro artista mexicano, un cantante, y pues es extraño, ¿no? Porque son figuras públicas bastante importantes y me parece que cuando hay una acusación así por parte de Estados Unidos, que tampoco es cualquier cosa, porque se ve que son, o sea, no son es personas más serio, ¿no? Sí, son personas que no hacen chismes o que van directo al grano, ¿no? Que van porque tienen algo, si no hubieran sacado la nota. Y pues se está hablando de que prestó sus nombres para alguna de las de estas de las organizaciones. Pues mira, yo creo que más que juzgarlo, porque nosotros no estamos ni en el derecho de hacerlo, ni tampoco tenemos realmente el conocimiento de leyes ni nada. Aquí lo peculiar es cómo de la nada se abandonó a Rafa Márquez, ¿no? Como es un personaje que siempre apoyó el fútbol mexicano, sí, y que solamente pocos han salido a la voz de él, ¿no? Y uno de los ejemplos fue Atlas, que en el partido de la fecha anterior salieron vistiendo la camisa de Rafa Márquez, ¿no? El equipo realmente no se ha pronunciado en nada y eso da de qué hablar hasta cierto punto, ¿no? Porque se espera que un personaje que se considera héroe en muchas ocasiones de la selección mexicana, sí, tenga cierto apoyo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo hasta cierto punto se han alejado. Se habla de muchas cosas, se habla que, lo cual no creo, porque como bien dice Rafa, esto viene de Estados Unidos, ¿no? Se habla de que... Sí, aparte es una investigación de hace tiempo, ¿no? Ahorita, se habla, ¿no?, de que como Rafa Márquez es de los promotores estos por los derechos de los jugadores. Ah, y así, sí, que va a ser su sindicato, ¿no? Su sindicato, sí. Se habla de que la federación podía estar en contra de él, sí, y haber provocado esto. Lo cual me suena un poco fuera de lugar o descabellado, porque viene de otros lugares las investigaciones, ¿no? Pero la verdad es algo triste realmente, hasta cierto punto trágico, porque es un personaje de gran importancia en el fútbol mexicano. Yo sé que un ejemplo para muchos jóvenes, sí, para, ¿no?, muchas generaciones, ¿no? Muchas generaciones. Un jugador que tiene que unos 20 años de estar en el fútbol, ¿no? O sea, sí, ya está en lo último de su carrera. Sí. Y como les digo, pasó por el Barça, ganó Champions ahí. Liga Mexicana estuvo en Atlas, ¿no? Y en el León. Y en el León. y pues y con el fútbol mexicano, con la selección, ni hablar realmente todo lo que hizo y el gran nivel que tenía. Una persona que no había nunca estado involucrado en escándalos, también a mencionar, ¿no? Eso es algo sí, o sea, y menos de esta magnitud, también a reconocer lo que salió a decir el jugador, ¿no? Porque dio una conferencia de prensa después de que salía la noticia para calmar y para mandar un mensaje a los seguidores que le mandan apoyo. Y él menciona que va a poner todos sus números y todas sus cuentas a disposición del gobierno mexicano para que se resuelva lo más pronto posible esta situación, lo cual pues te habla de que es quiere limpiar, ¿no? O sea, quiere limpiar. Se siente limpio, ¿no? Entonces, quiere limpiar su nombre y también, claro. O sea, tiene mucha gente que lo apoya y que sabe que fue un error o que está algo mal ahí y que confían totalmente en él. Santiago, no sé qué tengas que opinar. Sí, pues yo no sé a ustedes, pero todo el tiempo que va a llevar Rafa Márquez fuera de las canchas va a ser un tiempo muy considerable, ¿no? Porque hay que reconocer que Rafa Márquez ya está, como dice Rafa, en los últimos años de su carrera, ¿no? Ahorita lo que vendía para Rafa Márquez era el Mundial, ¿no? Donde su quinto Mundial, donde él ya se tenía que retirar. Pero no se sabe si su carrera va a seguir o se va a terminar, ¿no? Porque hay que recordar que estos altercados llevan tiempo, ¿no? Y son muy fastidiosos sí. Y desgastantes y aparte, para una persona realmente. Y aparte no va a tener no va a tener los pies en la cancha y su mente en los ámbitos. Pocos son las personas que pueden lidiar con eso. Sí. Mi ejemplo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Que se ha visto involucrado en temas de leyes. O Messi, ¿no? También. Pero eso no le fastidió ni le hizo nada en el ámbito deportivo. Estamos hablando de leyendas. Es un tema, sí, claro. Es completamente diferente el tema por el cual llegaron a pisar una alcaldía o un juzgado. Entonces me parece que... Pues sí, yo creo que ya lo mencionó su abogado, tratará de limpiar su nombre y tratará de llegar obviamente a Rusia 2018, lo cual yo lo veo muy complicado porque esto no se va a resolver tan fácil. Y pues bueno, no queda más que esperar y continuar siguiendo o dándole seguimiento a las notas que vayan saliendo. Vayan saliendo. Bueno, me gustaría hablar ahora un poquito de el arbitraje. No sé cómo lo han visto ustedes en la Liga MX y obviamente en el extranjero, ¿no? Han pasado cosas muy interesantes lo que hemos venido hablando tiempo. Y bueno, yo quiero, para el fútbol mexicano, en mi opinión, yo siento que ha habido ciertas mejoras en algunos partidos. Hay algunos árbitros que han hecho buenos partidos. Eso no lo podemos decir que no, pero siempre hay una deficiencia ahí importante de ciertos árbitros, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, recordemos que Arturo Bricio está ahorita como encargado de la Comisión Federal de Arbitraje. Y pues me parece que es un tipo bastante experimentado, ¿no? Cuando lo escuchamos en algunas narraciones de TV, pues escuchaba que tenía bastante conocimiento sobre todas las reglas, obviamente, y que tenía pues siempre el mejor detalle a primera vista, ¿no? Sin ver la repetición. Entonces me parece que ha mejorado, pero aún así estamos viendo unos árbitros de un fútbol realmente bastante malo. ¿Por qué? Porque los mismos, ahorita ya se acostumbra que en cada programa tengas un comentarista, un ex árbitro, y ellos comentan que sí, que efectivamente les falta mucho todavía, que hay muchas cosas que corregir y que no ven un buen progreso. Y por lo general, cuando dan al final esos números que califican la participación en un partido, son malas. Son malísimos. O sea, es un 6, es un 7, y los mismos lo reconocen, ¿no? Porque dicen, o llegan a mencionar que los castigaron para esta jornada y están regresando hasta dentro de 2 o dentro de 3 o dentro de una jornada. Y es que realmente hay una cosa que antes no se vivía, es el tema de la tecnología y la repetición instantánea. Claro. De una manera tan exacta que tienen todos los ángulos, las cámaras, ¿no? Eso es una cosa que el árbitro que está en el partido, él solo tiene un punto de vista y el de sus asistentes. Sí, obvio, ¿no? Aparte es rapidísimo. Entonces imagínate una jugada ahí. Y es complicado. Lo estábamos debatiendo con el partido de Real Madrid contra el Barcelona. Y ahí es donde vamos a seguir un poquito más adelante en eso. Pero ahí es donde uno se puede dar cuenta lo complicado que es para un árbitro tener una visión de todos los ángulos, ¿no? Y es muy fácil desde una cabina. Decirle, ¿no? Si te equivocaste. Una repetición, ¿no? Sí, porque también es un proceso que eso es lo que voy, que es el segundo punto que siento que es lo que está faltando, aparte de la tecnología, es este tipo de condición o no sé cómo se le pueda llamar a la personalidad, ¿no? O sea, también hay que saber cómo hablar al jugador, qué decir, porque estábamos hablando, bueno, en una emisión del partido contra Tigres Pachuca, se decía que habían perdido 4 minutos entre las faltas, en que yo le digo que se apure, que los cambios, entonces, y solo agregó 1 minuto el árbitro. Entonces, este tipo de cosas y el que te estén gritoneando en la calle, en la cancha, también es, son cosas que tienes que parar. ¿Para qué? Para que fluya mejor el juego, ¿no? Claro. Porque ya no estamos a nivel amateur, donde te grito y me dices y el tiempo y no hay problema. Aquí ya es algo profesional y, como lo mencionas, si queremos, bueno, si el fútbol quiere llegar a mejor números o a mejor público, que se cambie un poco esa perspectiva de lo que tiene el fútbol, pues necesita seguir el ejemplo de otros deportes como son la NBA, fútbol americano, la NFL, exacto, NBA, el béisbol para ciertas cosas. Ahí es donde hace falta. Y bueno, lo dijimos anteriormente, sí se ven cambios, se ve sí, que claro, viene el VAR. Y no es una mala cosa. Está en la MLS, que por cierto, Kaká fue expulsado por medio del VAR. Sí, fue algo muy cómico, ¿no? Porque fue un juego que tenía Kaká con su rival. Y el árbitro, ¿no? Le hablan que es una agresión o que puede ser tomada como una agresión y lo expulsa. Pero a destacar eso, ¿no? También está llegando a la liga holandesa. No está mal, la verdad, sí se necesita cierto dinero. Es decir, yo no creo que todos los equipos o todos los estados estén condicionados para tener ese tipo sí, de elementos. Sí, es caro, es muy caro. Aquí en México se supone que iba a llegar, pero me parece que ahorita están todavía en pláticas porque es caro, ¿no? Es bastante caro, la verdad. Y pues bueno, yo creo que un primer paso antes de llegar a México sería obviamente Europa, ¿no? Inglaterra, España. Porque ¿cómo funcionan? La UEFA Champions League, tal vez, porque se dice que el equipo que llega ahí es porque económicamente no está tan mal, ¿verdad? Sí, obviamente. Entonces, sería una buena forma para el fútbol mejorar en ese aspecto, ¿no? El ejemplo más claro es lo que se dio, en mi opinión, es el partido que se dio la Supercopa Española, que el Real Madrid ganó 3-1 en la final de ida. Sí se vio muy mal el árbitro, en mi opinión, ¿eh? Muy mal por las repeticiones. En el momento, muchas personas dijeron, esto es un penal claro. ¿No? Y hasta los mismos es un rey para... Y hasta los mismos comentaristas que ya tienen bastante experiencia sobre partidos así, ¿no? Pero, o sea, yo escuché un comentario que me llamó mucho la atención porque dijo, es penal, y si no, es una grandísima actuación de Luis Suárez. Y efectivamente, ¿no? Porque a esa velocidad, hay tantos jugadores, hay tanto choque que es, o sea, ¿en qué también puedes catalogar y qué no un penal, ¿no? Eso sería como el tercer punto, que las reglas a veces no están tan claras para todos porque son a veces bastante subjetivas, ¿no? Lo que decíamos del tiempo, pues, ¿no? Se considerará agregar, ¿no? A condición de como tú lo veas, ¿no? Igual una falta, ¿no? Es como tú lo veas. Esa es mucha intención de parar, del árbitro. Exacto, y es muy complicado. Y, por ejemplo, donde más se ve es en el tema de la mano en el área. Por ejemplo, lo que le pasó a Pumas con América, que, bueno, Nicolás Castillo también está a espera de recibir una sanción porque subió unas fotos como criticando que Televisa y el América ganaban al final. Y fue por algo así, ¿no? Porque fue una mano dentro del área que nunca se cobran esas y en esta ocasión se cobra. Hay muchas... Ahí va por interpretación del árbitro. A mí lo que... Cuando es un engaño, eso me parece muy mal. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo en ligas como la inglesa? En la inglesa, aunque no hay VAR, si el jugador se le ve que se hizo un clavado o algo, y el árbitro en el momento no lo pudo ver, pero ya después, después del partido y todo, la Premier puede poner una penalización. Que si es la primera vez, puede ser económica, después se lo va sumando partidos y después lo pueden suspender mucho tiempo. Lo cual no es una mala estrategia, ¿no? A mí no me parece nada mal, la verdad, para que los jugadores dejen de hacer eso. Es decir, puede ser parte del juego, pero en mi opinión está manchando muchísimo el juego y puede afectar muchísimo los resultados de partidos. Es decir, con el Madrid no pasó a más porque el Madrid pudo meterle 3 goles al Barcelona. Ojo, pero ahí el Madrid pierde un jugador, ¿no? Que Cristiano pierde a Cristiano Ronaldo por una agresión y lo castigaron árbitro, ¿no? 5 años. No. 5 años, 5 partidos. Lo cinco castigaron partidos. Uno a la final de la Copa La Vuelta. Y lo castigan también. Fue uno por amarilla también, ¿no? Y uno por todo. Es que se sacó la camisa en el gol y después se dice que intentó engañar al árbitro. Ajá, pero me parece que. Y en mi opinión se cayó. Aparte, el Madrid va a. apelar. Va a apelar la sanción y me parece que es bastante probable que se la quiten. No del todo, pero, porque golpeó al árbitro. La segunda amarilla es probable que se la quiten, pero la sanción por agredir al árbitro, esa no. Esos son cinco partidos. Se habla seguro. Que una suspensión de ese estilo puede ir de 4 a 12 partidos, y en este caso le dieron la mínima, que es de 4. Quinto, porque por la María, entonces pues habría que ver qué sucede con esto del arbitraje, ¿no? Es un tema realmente muy, muy interesante, pero que va hasta que realmente el deporte se modernice y hasta que el fútbol saque realmente esa gente que no tiene una mentalidad especial. No va a pasar más en aparte, el fútbol, ¿eh? Aparte, ¿sabes por qué ya es necesario esto? Porque cuando un jugador vale 222 millones de dólares, es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no, eso ya vieron que tiene una grandes ingresos de por parte del público, y lo que se espera es gran calidad, y no solo eso, y también el público lo exige, o sea, aparte es reflejar, los boletos no son baratos en muchas de las ligas, ¿eh? Y es reflejar también un ejemplo para la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo es una consecuencia de, o sea, yo me parece que debemos estar exigiendo esto constantemente. ¿Para qué? Para que también cambie esto. Está bien que es un negocio, eso nadie lo juzga, pero las formas, yo creo que, por ejemplo, aquí en el fútbol mexicano... O sea, es decir, si uno propone un espectáculo, pues el espectáculo tiene que ir de acuerdo a lo que uno paga por las entradas y a todas esas cosas, ¿no? A lo que los patrocinadores te dan. O sea, está bien, si quieres que la playera cueste $1,000... Pues mira, o sea, la camisa de Cruz Azul te vale 1,300 pesos. Y la de América esa era hasta un poquito más cara, te lo apuesto. Y trae la propaganda ahí en medio, casi al lado del escudo, casi tapando el escudo. O sea, pues lo que menos que puedes exigir como espectador es que hagan un buen juego y que, o sea, sea de calidad, ¿no? O sea, que no este tipo de resultados así como confusos o este tipo de reglas confusas. O sea, puede ser caro, pero la verdad es que se gana muchísimo en el fútbol, ¿no? Muchísimo. Entonces, es un super comercio, ¿no? Podemos hablar de México, se puede hablar de Estados Unidos, ya demostró que sí se puede. Argentina, hay mucho dinero. Hablaremos un poquito más de Estados Unidos, y un tema que me gustaría tocar también más adelante sobre el tema de extranjeros, ¿no? Para platicar qué pasa en otras ligas, qué pasa en México y qué pasará con un posible mundial que se puede llevar a cabo aquí en 2026. Bueno, compartiendo con Estados Unidos y con Canadá también, claro. Claro. Entonces sí son temas a tener siempre en cuidado. Es algo que la polémica arbitral mientras... Bueno, la verdad siempre va a existir, ¿eh? O sea, claro, y tampoco... Con el VAR va a desaparecer. Sí, no, tampoco, y aparte, ¿no? Es parte de, ¿no? De porque somos seres humanos y todos cometemos errores. Es una frase muy cliché, pero es cierto. Entonces, solo hay que tratar de que sean los menos posibles y que no sea un error que te gane una final, por ejemplo, ¿no? Es que ese es el problema. Que pierdas cuando una final o... un campeonato se decide por un error arbitral, está muy mal. Como te digo, la Supercopa se puede haber definido por el penal actuado de Luis Suárez. Y al final, como te digo, el Madrid lo hizo bien realmente y superó eso. Pero pues realmente es muy extraño, ¿no? O sea, realmente... Es algo extraño el fútbol, digamos, este tema, ¿no? Porque... Por ejemplo, hay un árbitro que casi nunca se involucra dentro de las jugadas, y es el que está al lado de la portería, ¿no? Ese árbitro en la UEFA, en la Champions, nunca da nada, o sea, no está ahí para ni hablar, ni decir si fue penal o si fue falta o no. Casi no tiene intervención, entonces también hay que ver qué pasa, ¿no? Con ese tipo de... Es más que nada por los fuera de lugar, ¿no? No, este árbitro está posicionado para el tema del gol, para el gol fantasma, claro. Entonces para eso está él, sí, porque el fuera de lugar, él no tiene un ángulo bueno para poder... Pero digo, también puede influir en otras decisiones, ¿no? O sea, porque pues ya yo está creo con la que tecnología... Se tendría que hacer con una votación, ¿no? Es decir, en el VAR se juntan como alrededor... Hay como tres árbitros en el momento que están en las cabinas, y entre ellos tres le dicen al árbitro, mira, pasó esto y está bien. En Estados Unidos pasó algo diferente. En Estados Unidos no fue... unas personas en cabina las que dijeron eso, sino que fue el árbitro con sus dos asistentes que fueron a donde está la pantalla. A ver la repetición. Porque eso pasa mucho en el deporte de Estados Unidos, es decir, en básquetbol y en NFL, ese tema que estás tocando también es muy controversial, porque se puede especular que puede haber como fraude en ese aspecto de que pues no los conoces a los que están en la cabina, realmente tienen pues una identidad, por decirlo, un poco secreta. Entonces, pues esos te van a decir... Nunca se les ha dicho el nombre, son como incógnitas. No, o sea, esos te pueden decir, está bien o mal, y tú como árbitro, pues la tienes que marcar bien o mal. En cambio, si está ahí la pantalla de monitoreo y ves tú personalmente qué pasó, pues yo creo que cambia muchísimo la regla o el resultado que pueda llegar a dar. Habría que ver, Es decir, el VAR se hace de esa manera para que no se pierda la velocidad del juego, ¿no? Para que el árbitro no tenga que parar el partido, tardarse e ir, y hablar ir con y venir. Asistentes. Exacto, si no es para que de un solo digan, ¿saben qué? Pasó esto y de un solo él viene y cancela el gol o hace lo que él quiera, ¿no? Son formas diferentes de ver. Yo me prefiero la forma del VAR que se está viendo ahorita porque no le pierde la intensidad al partido, digámoslo así. Sí, claro. Es muy rápido en la acción y me parece una buena resolución por el momento de la tecnología que se tiene en el momento, ¿no? Es decir, al fin el fútbol debe, o sea, ya tiene que hacerlo. Porque uno de los problemas del fútbol es que es un deporte realmente anticuado, veámoslo así, en temas de cómo ha evolucionado en comparación de otros deportes, ¿no? Y uh-huh. Eso es algo que nadie puede decir que no, por más de que uno sea aficionado al fútbol, hay otros deportes que van 1000 años luz adelantados en cómo aprovechar la tecnología, en cómo hacer que se respeten las cosas, y eso es algo muy claro, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar cómo es que los referees de fútbol americano pueden ver cuando hay un sujetando o algo así entre tantos jugadores, ¿no? Te habla de un avance que no tienen los árbitros de fútbol, pero sí tienen ellos, ¿no? Sí, los que claro. Se han fijado, o sea, tiran la bandería sí. Y son jugadas que uno se queda, pero ¿cómo la vio si hay miles en la cancha, me entiendes? Entonces, sí, pero ¿cuál de todos fue, no? Aparte es más difícil distinguirlos todavía. Entonces ahí es donde yo digo que el fútbol va un poco retrasado y va a tener que crecer en ese aspecto, ¿no? Sí, pues así estaremos a la espera de a ver qué pasa con la tecnología. Bueno, y me gustaría finalizar este programa con un tema... siempre del fútbol, pero hoy enfocándonos más en la Liga MX. Y me gustaría hablar sobre Paco Gémez y Paco Palencia. Bueno, son dos equipos que, bueno, Paco Palencia no le ha ido de lo mejor hasta esta última victoria que le gana 2-1, que le gana 2-0 a Lobos WAP, ¿no? Con dos goles de Nico Gracias Castillo. A Nicolás Castillo, el mejor delantero pero de la Liga. Pero a mí es el mejor goleador, ahorita es el máximo goleador. Es el mejor delantero de la Liga. Ya lleva cuatro dobletes en un año de fútbol, digámoslo así, en dos torneos. Y porque estuvo lesionado. Y si no fuera porque se lesionó, hubiera sido un goleador increíble esa temporada. Sin Eso, duda. Creo que no se puede negar, la verdad, el nivel de... Aunque sea uno, Chivas, Cruz Azul, América... Nico Castillo es un gran jugador. Lastimosamente, ¿qué sucede con Paco Palencia? Porque se ha visto muy mal. Pumas no se ha visto bien. O sea, aunque no esté tan lejos de Liguilla, de los lugares importantes, vamos en la tercera fecha, cuarta fecha. Pero bueno, las fechas van avanzando y si uno se va quedando fuera, pues hay un problema ahí, ¿no? No le ha ido bien a Pumas, Rafa. ¿Tú cómo lo ves? Así es, bueno, como ya lo mencionas, si no es por Nicolás Castillo, yo no sé quién levanta la mano en Pumas y ni siquiera ni canteranos ni extranjeros de calidad más que él, ¿no? Empezando por ahí, por la plantilla. Entonces ahora, si tu proyecto es sacar jugadores de cantera, que no es excusa para que tengas más resultados en un equipo grande de México, ¿por qué? Porque parece que es una excusa, o sea, es que tenemos cuatro defensas de la cantera, tenemos un... ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, tú ves los jugadores que ha sacado América últimamente, los que ha sacado Chivas, los que ha sacado Xolos, los que... O sea, Pachuca, o sea, son equipos que han venido sacando jugadores de que ahorita están en la selección, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de Diego Reyes, Raúl Jiménez, Alan Pulido, o sea, hay varios jugadores que ahorita están y que vienen más chavos, ¿no? Yo veo el Pachuca que acaba de debutar a un chavo de cantera que lo acaba de... Entró por un jugador chileno, Segal, y, o sea, tú ves que no es excusa para que Pumas y Palencia digan, no, pues es que apenas nos estamos adaptando a la idea de juego. Yo no veo idea de juego, yo no veo que tengan, no saben no a qué jugar. Juego, no o sea, Palencia no. se distinguió por meter, porque es un tipo que va con todo y que nunca da pero una pelota por prendido. Pero aquí el equipo no parece eso. Pero no, aparte es muy complicado ser tan joven y ser, ¿no?, el dueño de un vestidor, de un vestidor. O sea, es muy complicado, tienes que saber manejar bien a los chavos porque sí está debutando. Pero también tienes que darles un seguimiento y tienes que darles compromiso y es lo que, o sea, independientemente de la calidad, tú tienes que hacerlo entender que esté metido 100% en el fútbol, o sea, fuera de su trabajo. Para mí tiene que estar, o sea, como cada profesional, obviamente, porque esos son, o sea, no solo ellos, o sea, en cualquier ámbito, pero yo creo que tienen que estar más al pendiente de, mira, esta jugada me tengo que parar así, me tengo que, porque Saldívar, por ejemplo, que es el portero, hay jugadas donde sale mal o sale con los ojos cerrados. O sea, eso me parece que esas son cosas que... No debería pasar en un profesional. Ni a ti te pasa eso jugando contra el, ¿no? Contra nosotros. O sea, es muy complicado realmente. Y una pregunta antes de pasar a Santi y darle la palabra. ¿Dejarías a Paco Palencia como entrenador o lo fueras ya cambiando? Y ese tema también lo quisiera tocar con Paco Gémez. Ya sí, después. Yo creo que no. Pero ahorita que nos... No seguiría con Paco Palencia porque no hay una idea clara todavía no tiene un vestidor como para lo que él plantea. Yo creo que tiene que haber un tipo más experimentado. ¿Para qué? Para que le dé su experiencia de una manera más sencilla, de una manera más digerible para los chicos. Sí, bueno, como bien dicen, yo creo que Pumas ahorita no tiene un líder nato en la cancha, ¿no? Porque pero Castillo hay que recordar que no es de la institución, ¿no? Bueno, o sea, tiene muy poco tiempo en Pumas, ¿no? Tiene 2 años y... Sí. Bueno, uno, ¿no? Tiene un año y ya es casi el referente, porque Abraham González bajó su nivel, Gerardo Alcoba también, de ser mejor defensa de la liga, ha pasado a... Ahorita ya no es tan... O sea, ya le queda como grande toda la defensa, porque él solo tiene que cubrir todo, entonces es complicado. Sí, es complicado, y más en este tema de los chavos, ¿no? Bueno, yo te lo puedo decir en tema con Chivas, ¿no? Bueno, con Chivas, cuando Chivas pasaba los temas de descenso, se decía que no podían debutar tanto chavo. ¿Por qué? Porque los chavos obviamente no pueden cargar con tanta presión, ¿no? Los quemas, ándale, como bien dices tú, se vuelven cartuchos quemados, llegan, no sé, 6 meses al primer equipo y después el mismo equipo los va desechando, ¿no? Ahorita, bueno, en Chivas lo que hizo es que no se reforzó en nada, pero ha sacado buenos delanteros. Bueno, el que a mí no me gusta nada es este muchacho de la Chofis, ¿no? Ese cuate da 3 partidos buenos y 6 malos, pero Matías Almeida le tiene mucha fe, ¿no? Así es lo mismo que yo creo, es que hay que irlos llevando poco a poco, ¿no? Igual Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul no ha debutado a nadie, ¿no? Cruz Azul no debutó a nadie. No, realmente no. Pero, cantera, realmente el único Azul canterano no. Es de Cruz Azul, es Omar Mendoza, el Cata. Zúñiga. Cata Domínguez. Regresó, ¿no? ¿Cata? Que regresó y... No. El que regresó fue... Fue Jerry Flores, sí. El Cata tiene sus años de estar en institución. Jerry Flores viene de Toluca, si no me equivoco. Pero realmente de cantera no tiene nadie. O sea, cantera sí no hay nadie y eso, no sé si es un problema. Realmente son filosofías de ver diferente. Ajá, porque el fútbol, Cruz Azul no está, digamos, que involucrado en ese aspecto, ¿no? Cruz Azul lo que necesita ya son títulos y yo... Resultados, la verdad, como, ya... Como veo el campeonato, yo creo que tiene un buen equipo. ¿Va a clasificar? Creo que sí va a clasificar. Es que mira, ve... Raspadito, pero va a clasificar. Siempre tiene que haber... O sea, de ley tienen que ser los 4 grandes, que es América, Pumas, Chivas, Cruz Azul. Los nuevos de Monterrey, que son Toluca, que son Tigres y los Rayados. Y Pachuca y entre Toluca también se estarían disputando, pero es que de ahí tienen que estar siempre los mismos. Pues es que, por ejemplo, el torneo pasado la capital no fue representado en la liguilla, ¿no? No fue ni Pumas, ni América, ni fue Cruz Azul. Entonces ahí se habla de ese bajón y que no se puede dar porque son los 3 equipos más grandes y con Chivas incluidos, ¿no? Pero pues yo siento que, yo no sé, Paco Gémez, qué se le puede hacer. Este entrenador ha tenido ciertos roces con la prensa, ¿no? Desde bastantes. Sus señas que provoca en las canchas, desde las cosas que comenta, que le preguntan si no ve que está pasando algo mal, si cree que está mal el equipo, y entonces dice él que no, que para él que él está muy feliz porque su hija tiene buena salud, porque no le preocupa su hija porque su hija está bien y que le preocupa más la paz mundial, y es como okay, a todo el mundo le preocupa eso, Paco, pero estamos hablando del fútbol, ¿no? Sí, o sea... Entonces, ahí son temas donde... Es buen entrenador, porque si algo que sí se ha visto Cruz Azul es que está jugando bien. Es que es lo que iba a mencionar. Tiene Chivas, buen juego y Cruz fluye Azul. Muy bien el juego de Cruz Azul. Ajá, tiene una idea de juego y saben cómo, ¿no? Pero me parece que en ese aspecto se lo está comiendo la prensa y también como que... Es la presión de que... Es decir, a Paco Gémez nunca se le exigió ganar. O sea, Paco Gémez se le exigió siempre mantener su equipo en primera división cuando está en España. O sea, en el Granada, que no lo logró. Sí, no. Cuando está en el Real Valladolid. No, está en un equipo de peso. Perdón, el Vallecano, sí. Pero nunca se le exigió ganar y ahora en Cruz Azul se le exige ganar siempre. Y títulos todos también, los partidos. ¿No? Y si ya ganas todos los partidos, vas también cosechando los títulos. Pero Cruz Azul en 4 fechas ha ganado 1 partido y ha empatado 3. Me parece que es también invicto, está... pero no es un invicto... Que, o sea, no es un invicto, ¿no? Que satisfaga, correcto. Por eso es lo que estamos hablando, de que a veces parece que hay algo mal, ¿no? Porque los equipos grandes están arrancando con no tan buenos resultados. Tigres, Pachuca, Pumas, América, más o menos el que ahí va. Chivas tampoco viene arrancando tan bien, pero yo creo que lo de Cruz Azul viene más porque no tiene un jugador de la calidad que él cree en todas las posiciones del campo, ¿no? Como él deseara, tal vez. Porque en la parte de arriba me parece que está completo. Pero en lo que son los laterales y la defensa, el portero, por ahí también, sin matar tanto a Jesús Corona, me parece que ya no está en sus mejores años. Mira, yo tengo aquí unas opiniones relativamente encontradas contigo. yo veo que la defensa no está mal. Es decir, Cata y Enzo Rocco no lo hace mal. Pero, tampoco tú, hasta el que vino de Toluca. Jordan Silva no lo hace nada mal. Los laterales, para mí, Omar Mendoza no es un mal jugador. No es el mejor lateral, obviamente, en la Liga MX. Pero es un buen lateral. El medio campo es yo ahí sí, para mí, tengo los mejores mediocampistas de la liga y es Rafa Vaca. Lo ha jugado muy bien. Rafa Vaca tiene que ser titular. Es un talento, dice, juega Rafa Vaca y lo tiene que acompañar otro, como Peñalba, o lo acompaña el Chaco, o lo acompaña otro, pero tiene que estar Rafa Vaca siempre. Sí. Para mí ha sido un gran descubrimiento parte de Cruz Azul, que lo trajeron de Estados, porque él, mexicano, aunque tuvo una polémica ahí que no se le consideraba mexicano, que no sé qué, pero en realidad lo es. Y es un gran jugador que fácilmente puede entrar a selección mexicana sin problema, la verdad, ¿eh? Y bueno, esta que llevaron a, no sé por qué no fue a la Copa Oro. Es que estaba siempre con el problema de que, por ejemplo, en la liga lo ponían como extranjero. Entonces, es un gran mediocampista, ¿eh? Defiende muy bien y ataca muy bien también. Y bueno, arriba, pues, está Edgar Méndez del lado izquierdo. De lado derecho, perdón, y te juega muy bien. Y aquí ha metido los goles. Ahorita es el referente, ¿no? Es el referente de Cruz Azul. Uh-huh. Y ha metido los goles. Del lado izquierdo está Mena, Ángel Mena, que también es otro. La temporada pasada lo hizo mejor, el torneo pasado lo hizo mucho mejor. Fue el único que metía los goles en el Cruz Azul. Y arriba es donde está la incógnita. Caute no ha metido gol. Entonces, Caute, yo lo estaría. Yo sí lo descartaría, la verdad. La mecha apagada. Pero Felipe Mora. Realmente ha jugado dos partidos y ha metido un gol. Él no está mal. Entonces yo le haría más chance a Felipe Mora. El problema es de que Caute siempre era titular, ¿eh? Aunque el partido pasado fue de suplente y fue Felipe Mora. El Cruz Azul tuvo 17 tiros a portería y Toluca solo tuvo 2. O sea, te habla de que es un equipo que sí presiona y que sí juega, ¿no? Sí, o sea, toma. Pero le falta la definición siempre, ¿eh? Y eso es lo que te iba a mencionar, que tal vez Cauterucho no es un goleador, más bien es como es un que así vino, ese es el problema. Así vino como un gran goleador y es un Felipe Mora también, porque viene con el máximo goleador de la liga chilena. Entonces, Felipe Mora, me parece que ahí está la diferencia, ¿no? Que uno es más goleador y otro contribuye más al juego, porque recordemos que Cauterucho también dio una asistencia para la primera victoria, como que no retrasa la defensa, baja un poco más a recuperar el balón. Me parece que es un Felipe jugador Mora que debe jala mucho sus defensores, y yo creo que es el problema. Felipe Mora viene como goleador, Cauterucho viene como goleador, las defensas se enfocan en bloquearte totalmente a ti y tu gol, ¿no? A diferencia de Nico Castillo, que la verdad no sé qué magia tiene en los pies ese jugador, ¿no? Es un jugador. ¿Has visto los goles que ha anotado? No, claro. O sea, el tiro libre. No, ninguno ha sido que digas, la empujó, estaba mano a mano frente a... Son jugadores donde tiene a dos o tres marcándolo y es una posición súper complicada, me parece que es... O sea, el jugador, yo no sé por qué ya fuera de broma no está en un equipo grande de esta Europa. Temporada, si lo sigue haciendo bien y no se vuelve a lesionar, porque desde la pasada la está reventando, ¿eh? Después de la lesión dije, tal vez se le va a quemar la pólvora a Nico Castillo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, yo creo que Paco Gémez, con que logre clasificar a Liguilla, se va a quedar. Yo le di la chance a Paco Gémez, es decir, sí le das chance. No ha perdido ni un partido todavía, ni ha jugado mal ni un partido todavía. Y tiene una idea de juego. Y si logran concretar sus creaciones, sus jugadas, el Cruz Azul va a ser un equipo letal. Recordemos que esta es una igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Que cualquiera... puede entrar a Liguilla y ganar. Y ya en Liguilla es otra cosa, porque el que entre mejor enrachado al final es el que puede llevarse entonces, el título. Por ejemplo, Paco Gémez se va a quedar. En mi opinión, Paco Palencia se va a ir. Paco Palencia se va antes de la mitad de la temporada. Se va a ir en este torneo que se va a acabar. Si no, ya a Liguilla, que no creo que lo vaya a hacer, aunque es... Debería. Mira, fíjate, este es como aficionado, uno quisiera que estuviera en Liguilla el equipo. Pero si tú ves que va a seguir Paco Palencia, yo prefiero que quede fuera de esta liguilla para que traigan a alguien y tengan una idea de juego. ¿Quién te gustaría traer? No, es que es una pregunta súper complicada. Yo es que no sé si Hugo Sánchez quisiera volver a regresar a dirigir a un equipo. Me parece que en la selección está totalmente... Otra etapa retirado. De Hugo Sánchez en Pumas. Pues bueno, o podría ser Jorge Campos. Que... También parece que es un tipo que tiene muchísima experiencia en el ámbito deportivo. Tal vez no en la narración, pero o sea, en el deportivamente me parece que lo que le puede dar a estos jóvenes de experiencia es bastante. Habría que ver, la verdad. Y bueno, Almeida también se va a quedar, aunque... Aunque no clasifique a Liguilla. Aunque no clasifique a Liguilla, se va a quedar. Ajá. Si el siguiente clasifica, ¿eh? Y pero eso sí, se tiene que comenzar a comportar, ¿no? Porque es que también, fíjate, su clase no cuando, puede hacer eso. Cuando una categoría, o cuando meta chavos que están empezando con el equipo, igual tiene una idea de juego y más o menos cada quien sabe qué rol toma. Ajá, o sea, me parece que tiene un superentrenador en Chivas y pues veremos qué pasa las siguientes semanas. Bueno, entonces esto ha sido todo de esta nueva edición de La Reta, ¿no? Sí, que se transmite los viernes ahora ya. Y tres veces este viernes. Pues la verdad, súper contento porque se dio un programa relativamente especial por el contenido del cual se habló. Entonces, mi nombre es Rafael Valdés. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Rafael Mejía. Yo soy Santiago Silva. Igual les doy las gracias por estar aquí una vez más con nosotros, Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias.